tradition. I know that. You told me. I was a berserk, but King Harald Fairhair. You went berserk? I went berserk in every battle I ever fought for King Harald. So did your father. So did my father, and his father before him. But it's a responsibility. It's a responsibility. Being a berserk. I must only let you the red rage. You must only let the red rage take hold of you in the thick of battle. I know! I've heard it all a thousand times! Never make a berserk if you let it out. Now you'll have nothing left for battle. Okay, bueno, por lo regular arrancamos el MK Ultra del Semana a Semana, que es el programa de metal emergente y música de programación 24/7, con el tema que se termina el anterior MK Ultra, que es en esta ocasión Animals de Savage Existence. Pero ahorita vamos a dejar ese tema completito. Me gustaría que pusiéramos un poquito de atención a lo que tenemos aquí de fondo. Y bueno, arrancamos con un audio que pertenece al track número 1 de esta banda llamada Surim, o aguántenme, exactamente Surim, así es como se llaman, se llama Mutilated Corpse, y ellos tocan death metal y son belgas, son de Bélgica. El álbum se llama Unidentified Flying Body Parts, así es como se llama el álbum. El tema que tenemos es el track número 1, pero me gustaría que tenemos la oportunidad de tener aquí el álbum completito. Estaría muy chido que pudiésemos darle un repasón rápido al álbum. Ok, vamos a dejar el track 1 un pedacito más. La banda y la promotora nos hizo el gran favor de enviarnos el álbum completito, que consta solamente de 12 tracks. Vamos a pasar cada uno de ellos. Esta se llama UFB. What are you doing here? You might need a real berserk. I am one, Dan. Ok, ese es el track número 2, ya pusimos el 1, vamos a poner algo del track número 3. Esta se llama Old Bone Fucked Bitch. We'll be right back. Ok, vamos a poner algo del track número 4. Esta se llama As You Bleed. Ok, si ya notaron, es una banda de death metal de la vieja escuela. Suenan muy bien, son belgas, son de Bélgica. Vamos a poner el track número 5, que se llama House of Gore. Ok, track número 6, esta se llama Heavenling de Odyssey. Ok, el track número 7 es Joyride. Ok, el track número 8. 8 es 666. Track 9, Hymns of the Underdog. Esto me gustó, se escucha muy bien. Me gusta la banda, está bien. Esta se llama Shit Lover. Ok, muy bien. Vamos a poner el track número 11, solamente un pedacito. Shy Hollow. Muy bien, ahora para el 12 está, miren, Heidling de Squeal. Ok, bueno, ya nos dimos un viaje por este álbum de la banda belga llamada Surim. El álbum se llama Unidentified Flying Body Parts. Y vamos a poner Old Bomb Fucked Bitch, el track número 3 para amenizar el MK Ultra de hoy, martes 26 de octubre. Esto es Metal Emergente y música de programación 24/7, metalcorrosivobrradio.com. Muy agradecidos con esta banda de Bélgica. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a estar poniéndolos más adelante. Surim. El tema es Old Bomb Fucked Bitch. El track número 3 de este álbum llamado United Fight Flying Body Parts. United Fight Flying Body Parts. Sí, lo dije bien. Bien hecho. Son de Bélgica. Son muy buenos. Y ahora toca el turno de estos geniales Savage Existence que vienen a México. Van a estar con Monstrosity. Iba a decir una banda mexicana que se parece a Monstrosity. Van a estar con Monstrosity en el Circo Volador, no se lo pueden perder, 11 de diciembre. We'll be right back. toda la genialidad de Savage Existence, esta banda que la verdad, por más que le busco cosas malas, siempre que pongo un track de Savage me pongo a escuchar a ver qué no me gusta de ahí, si algún arpegio, un solo mal logrado, algún adorno de voz exagerado, no sé, o alguna idea o una propuesta ahí media repetitiva, tediosa, y no encuentro absolutamente nada. Bueno, pues como la gente ya lo sabe, próximo 11 de diciembre, Savage Existence junto a Monstrosity en el Circo Volador. Es 11 de diciembre, sábado 11 de diciembre, concierto, festival, Death Be Savage, Monstrosity junto a Savage Existence. Estoy aburrido, en serio, de siempre tener en la mente a esa banda mexicana que no sé por qué se me pega cuando quiero decir Monstrosity. Y se me viene a la mente la banda Mortoria. Y siempre cuando voy a decir Monstrosity, me trabo al principio porque como que voy a decir Monstrosity. Mortoria es una banda muy buena, igual de death metal, pero pues bueno, ese es tema de otro podcast. Que por cierto, no le incluimos en el especial número 2 de Metal Mexicano a Mortoria, pero yo creo que para el número 3, yo creo que sí se va a incluir ahí a Mortoria. Entonces, Death Be Savage Festival en el Circo Volador, 11 de diciembre. Esto es Ciudad de México, Monstrosity, Savage Existence y Talento Nacional. Va a estar DMH, Dead Harmonic y otra banda que todavía no recuerdo. No me memorizo bien su nombre, que por cierto son muy buenos. Son muy, muy, muy, muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Ok, ahora el turno toca y esto es para cerrar el MK Ultra del día de hoy, que es un MK Ultra bebre. Bebre, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Las cosas son bebres, no son breves, son bebres. Ok. Emetropia, así se llama la banda, son suecos, el álbum se llama Equinox, del género Symphonic Metal, y son muy, muy, muy, muy buenos. Ya pasé a dar una escuchadita del sonido de esta banda sueca llamada Emetropia. El álbum es Equinox y lanzaron este single llamado That Fateful Night. Vamos a poner un cachillo para arrancar. Ok, bueno, con esto nos despedimos. Esto ha sido todo por mi parte. MK Ultra breve, breve. Pero ya saben, es el metal emergente y la música de programación que emitimos por parte de este podcast, por parte de este programa de radio que es semanal los martes a las 9 de la noche. Hoy, si lo escuchas antes, hubo una excepción. Muy bien, vamos a poner a la banda completita, That Fateful Night, de la banda Emetropia. El disco es Equinox, son suecos y suenan así. Muy buenos, muy buenos. Bye, yo soy Roy Camus, muchas gracias. MK Ultra Metal Corrosivo BR Radio.com. Cucurrucibo.